fotografía acaso se portaba y en el culete su mamá le daba. No hacía caso, más se portaba y en el culete su mamá le daba. César Pompeyo, tienes que cambiar, si no el culete se lo marchará. César Pompeyo, tienes que cambiar, si no el culete se lo marchará. No hacía caso, más se portaba y en el culete su mamá le daba. No hacía caso, más se portaba.